ilusión al mundo entero, que en el milagro de una flor hay más valor que en el dinero, que vale más cualquier arroyo de mi pueblo, que todo el oro que al tumbar quieran hallar bajo del cerro. Yo quiero flores y ruiseñores llenando el cielo, y quiero el agua regando vida, paz y sosiego. Prefiero vida hoy y mañana para mi gente, prefiero bosques que son riqueza mañana y siempre. Al colibrí y al roble ya los dejé de acuerdo, lo mismo que al venado, al hurapán y al cedro. Me faltan solamente ministro y presidente, con ustedes contaré, sé que son inteligentes. Ana Colosa, gente golosa, va persiguiendo, si la destruyen ya para siempre la perderemos. Hagamos algo por los que viven y vienen luego, no hay otro mundo para entregarles este salvemos. Quiero vender una ilusión al mundo entero, que en el milagro de una flor hay más valor que en el dinero, que vale más cualquier arroyo de mi pueblo, que todo el oro que al tumbar quieran hallar bajo del cerro. Yo quiero flores y ruiseñores llenando el cielo, y quiero el agua regando vida, paz y sosiego. Prefiero vida hoy y mañana para mi gente, prefiero bosques que son riqueza mañana y siempre. Al colibrí y al roble ya los dejé de acuerdo, lo mismo que al venado, al hurapán y al cedro. Me faltan solamente ministro y presidente, con ustedes contaré, sé que son inteligentes. A la colosa, gente golosa, va persiguiendo, si la destruyen ya para siempre la perderemos. Hagamos algo por los que viven y vienen luego, no hay otro mundo para entregarles este salvemos.